Es un gran honor para mí el contar en mi repertorio de esta noche para todos ustedes con uno de mis grandes ídolos, creo que de muchos de ustedes. Escribió esta canción precisamente para esta noche, para este evento, y está con nosotros el señor Joan Sebastián. Hola, hola. Gracias, Talía. Soy toda suya, señor. Es usted de nosotros, mejor dicho. Gracias por el honor. Cuando diga, maestro, cuéntale. Me he quedado con la duda si serías o no puerta del laberinto donde me he perdido yo. Me he quedado con la duda si serías mi amor. Esa tierra prometida, el antídoto de mi dolor. Me quedé con otra duda y te preguntaré si tú también te quedaste como me quedé. Con la duda, con la duda. Yo lo sé. Con la duda, con la duda. Aunque sano fue injusto, yo lo sé. Se quedó con la ilusión mi barca de papel, de navegar por tus mares y a tus aguas serle fiel. Me quedé con la esperanza de que mi canción, entrando por tus oídos, abriera tu corazón. Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión. Esperanza y la ilusión. Nos quedamos fantaseando con el beso aquel, aquel beso que en mis sueños recorría tu piel. Me quedé domando al potro de aquella pasión. Yo no escucho relinchar de nuevo en mi canción. Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión. Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión. La duda, la esperanza y la ilusión. Nos quedamos y aquí estamos con la duda, la esperanza y la ilusión.